Si la oración es tan importante, ¿por qué tantos cristianos fallan en esta área de sus vidas? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. Aunque todo el mundo prácticamente es religioso, entonces, ¿por qué a la gran mayoría de las personas no les gusta orar? Porque a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. Así que cuando no queremos orar, ¿qué nos dice eso? Nos dice que tenemos una mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Su mente carnal tiene tanto deseo de orar como un perro puede tener el deseo de escuchar ópera. Hay algo en nuestra vieja naturaleza que no solo que no quiere orar, sino que siente antipatía hacia la oración. Y necesitamos dejar de tratar de ocultarlo y admitir que esa es la razón cuando no oramos. No queremos orar. Solo el Santo Espíritu de Dios puede activar su voluntad para orar. Y pensar que usted y yo tenemos comunicación directa con el Creador del universo. Sin embargo, no lo hacemos. Lo posponemos, nos quedamos dormidos, nos distraemos y luego vienen la preocupación, los problemas y tal vez hasta cargos de conciencia. Escuchemos hoy al Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón en el estudio bíblico ¿Cómo orar en el Espíritu? Si yo pudiera preguntar a cada uno de ustedes si está satisfecho con su vida de oración, la mayoría de nosotros agacharíamos la cabeza y diríamos que no. Ahora, la razón para eso es que estamos en batalla con el mundo, la carne y el diablo no quiere que oremos. Muchos de nosotros tenemos problemas de la indiferencia. En realidad no queremos orar. Otros tenemos el problema de la ignorancia, no queriendo saber cómo orar o por qué orar. Otros enfrentamos el problema de nuestra falta de habilidad y otros, a lo mejor tenemos el problema del lenguaje, no sabemos cómo formular y expresar nuestras oraciones. Algunos podemos tener problemas con ataques satánicos. Cuando nos disponemos a orar, el diablo viene a invadir nuestra mente y distraer nuestra atención. Y muchos de nosotros experimentamos algunas o todas estas cosas que a veces son la causa de que no podemos orar como debemos orar. Dios sabe esto y nos ha dado a alguien para que nos ayude en nuestra vida de oración. Ese alguien es el Santo Espíritu de Dios. Veamos Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué extraordinarios son estos versículos! Ruego a Dios que nos ayude a entenderlos. Este es uno de varios textos en la Biblia que enseña que debemos orar en el Espíritu. Por ejemplo, Efesios 6, 18, Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No está hablando de oraciones emocionales, epidérmicas. Ni siquiera hace referencia a orar con energía. El apóstol está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y en el clásico versículo 20 de Judas leemos, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El orar en la carne es fracasar. El orar en el Espíritu es tener éxito. Ahora, cuando hablo de la carne, usted sabe que no me refiero a nuestra piel, huesos, músculos, venas, nervios, glóbulos, células y las mil y una cosas que hacen o conforman nuestro cuerpo físico, que es la casa humana en la cual vivimos. En términos bíblicos, carne también quiere decir nuestra vieja naturaleza. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la iglesia primitiva fue capaz de hacer lo que hizo? Porque esa iglesia caminaba, por así decirlo, sobre sus rodillas. Esa iglesia fue poderosa porque fue poderosa en la oración. y fue poderosa en la oración porque estaba llena del Espíritu Santo. En Romanos 8 encontramos 7 maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. También veremos la necesidad no solo de ser salvos, sino también de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar. Veamos Romanos 8, versos del 5 al 7. Porque los que son de la carne, esto hace referencia a nuestra naturaleza adánica, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Se pregunta usted a veces, ¿por qué no quiere orar? Mire lo que dicen los versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la razón por la que dije que orar en la carne es fracasar. Orar en el Espíritu es tener éxito. Debemos admitirlo de una buena vez. Muchos de nosotros no oramos simplemente porque no queremos orar. Razonemos un poquito. ¿Acaso no hacemos lo que queremos hacer? Entonces, ¿por qué no queremos orar? Porque a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. Así que cuando no queremos orar, ¿qué nos dice eso? Nos dice que tenemos una mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Su mente carnal tiene tanto deseo de orar como un perro puede tener de escuchar ópera. Porque hay algo en nuestra vieja naturaleza que no solo que no quiere orar, sino que siente antipatía hacia la oración. Y necesitamos dejar de tratar de ocultarlo y admitir que esa es la razón cuando no oramos. No queremos orar. Solo el Santo Espíritu de Dios puede activar su voluntad para orar. Pero ¿cómo sucede eso? Veamos Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo que nos pone en el cuerpo de Cristo. Y cuando recibimos el espíritu de adopción, Dios viene a ser nuestro Padre. ¿Qué sucede entonces? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Y le adoramos y le glorificamos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ese espíritu en usted reconoce que Dios es su Padre. Y es natural para una persona llena del Espíritu Santo el decir, Abba, Padre, adorándole y alabándole. Ahora veamos Gálatas 4:6. Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Le gustaba a Jesús orar? Pues claro que sí. Era natural para Jesús el orar, por supuesto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo está en su corazón y en control de su vida, ¿qué sucederá? Usted tendrá la naturaleza de Jesús, será como Jesús. Y así como fue normal y natural para Jesús el orar a Dios el Padre, también será para usted natural y normal el hacerlo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted y usted está rendido al Espíritu, no caminará en la carne. Y el orar será tan normal como el respirar. Esta es la respuesta al problema de falta de apetito para la oración. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Su ministerio es la activación de la voluntad en la oración. Anote al margen Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, anhelará el orar. Así que, si no tiene deseos de orar, admítalo. La mente carnal es enemiga de Dios. Por eso, el primer ministerio del Espíritu Santo es la activación de nuestra voluntad para orar en el Espíritu. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Cuando usted ora, se siente cansado, adormecido, ay, con pereza, no puede concentrarse y su mente divaga. Y aunque usted no lo admita, sabe que esto es verdad, pero ¿por qué? Porque no solo tenemos problemas con nuestra voluntad, sino también con nuestros cuerpos. Por eso el Espíritu Santo no solo activará nuestra voluntad, sino que también animará nuestro cuerpo. Ahora no estoy diciendo que cada vez que usted se siente cansado es un pecado o que está fuera de la voluntad de Dios. No. Hay un descanso que es legítimo. Aún Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran por un momento. Y el mismo Señor Jesucristo una vez estuvo tan cansado que se quedó dormido en un barco en medio de una tormenta. De hecho, qué estupendo es estar cansado para poder dormir profundamente. ¿No le parece? Pero a veces, cuando va a orar, comienza a bostezar y se siente medio dormido y su mente no puede concentrarse en la oración. De pronto en la televisión usted ve que su equipo favorito está jugando y como por arte de magia usted está totalmente despierto y alerta. ¿Dónde entonces está el problema? Su problema no es físico. Es el diablo que, utilizando el cuerpo suyo, lo mantiene alejado de la oración. Recuerda lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, los versos 40 y 41. Jesús había pedido a sus discípulos que velaran y oraran. La Biblia dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Necesita ayuda. Es el Santo Espíritu de Dios que está dispuesto a ayudarle a orar en esos momentos y lo hará refrescando, poniendo vigor en su cuerpo. Romanos 8, versos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa esto? Significa que usted ha sido crucificado con Cristo y debido a su pecado, ese pecado fue llevado a la cruz. Jesús no solo se dio por usted, sino que se dio a usted. Cuando Jesús se dio por usted, el cuerpo es muerto a causa del pecado, pero cuando Jesús se dio a usted, el espíritu es vida debido a la justicia. Mire lo que dice el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales, o sea, le dará vitalidad, energía, poder. Usted tendrá la energía y el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu está dispuesto y la carne es débil, cuando usted se rinde al Espíritu Santo de Dios, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Evidentemente Jesús no esperaba que Pedro, Santiago y Juan se durmieran en el jardín de Getsemaní. Pero la razón por la que ellos se durmieron es que estaban en la carne y no en el Espíritu. Sé por experiencia personal que cuando cedo a esos momentos de divagación mental y me siento como cansado y distraído, pero me rindo al Espíritu Santo, tengo energía y vitalidad. Déjeme darle un ejemplo de la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús, viajando por Galilea, dijo que le era necesario pasar por Samaria. Ese era un camino tortuoso. Y a mitad del viaje, Jesús se sintió cansado. Llegó a una ciudad llamada Sicar. Está cansado, hace calor, está sediento y con hambre. se sienta al borde de un pozo y de pronto hay una oportunidad para ministrar. Una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua y se encontró con Jesús. Y él le ministró espiritualmente. Cuando los discípulos regresaron, encontraron a Jesús revitalizado. Ellos habían ido al pueblo para comprar alimentos para que Jesús recobre su energía y fortaleza, pero lo encontraron lleno de energía y vitalidad. Y se preguntaron, ¿y quién le dio de comer? ¿Quién le ha estado ministrando? ¿Sabe lo que Jesús les dijo? Yo tengo una comida de la cual ustedes nada saben. ¿Qué había sucedido? El Santo Espíritu de Dios había revitalizado el cuerpo del Señor Jesucristo, y el Santo Espíritu de Dios pondrá energía en su cuerpo y lo refrescará y le ayudará. ¿Cómo? Bien, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amigo, usted tiene que aceptar y confesar su debilidad. No la niegue, porque eso es algo que no se puede negar. Bueno, sí se puede negar, pero no se debe negar. Usted me dice, pastor, mi debilidad es un inconveniente. No, no lo es. Es más bien una oportunidad. ¿Qué es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. ¿Lo ve? Nuestro problema muchas veces no es que somos débiles, sino que no somos lo suficientemente débiles todavía. Nunca hemos dicho en forma final, Señor, no lo puedo hacer. No tengo lo que se necesita para hacerlo. Y seguimos luchando. Pero cuando llegamos al final de nuestras fuerzas y nos apropiamos de su fortaleza, entonces usted entenderá cómo Él no solo activará su voluntad, sino que también animará su cuerpo. Verá, el plan de Dios es librarnos de nuestra autosuficiencia a fin de que nos entreguemos a su suficiencia. Por eso Él nos hace perpetuamente débiles para que podamos ser perpetuamente fuertes. La palabra ayuda en este verso 26 es una palabra muy interesante en el idioma griego. Puede significar el sostener algo. Por ejemplo, es usado cuando Marta le dijo a Jesús, refiriéndose a su hermana María, Jesús, ¿podrías decirle que venga a la cocina y me ayude? María esperaba que su hermana fuera a la cocina y le ayudara con las ollas y los sartenes y cucharas y cuchillos. Pero esta palabra también significa en vez de. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda, junto con y en lugar de. Ahora, esto no es contradicción, aunque parecería serlo. Cuando usted está orando en el Espíritu, ¿quién está orando? ¿Usted o el Espíritu Santo de Dios en usted? La respuesta es sí. El Santo Espíritu de Dios está orando en lugar suyo, en vez de usted, pero está orando juntamente con usted. Usted no puede hacerlo sin Él. Él no lo hará sin usted. ¡Qué compañerismo y qué privilegio el orar con el Espíritu Santo! El Espíritu Santo de Dios quiere pensar a través de nuestras mentes, quiere hablar por medio de nuestros labios, quiere ver utilizado nuestros ojos, quiere gemir a través de nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo en el espíritu humano, junto con y en lugar de. ¿Tiene el Santo Espíritu de Dios en usted? Para tenerlo es necesario que usted haya recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor, porque Jesús prometió que daría, enviaría y sellaría con su Santo Espíritu a quienes, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo reconocen como Salvador y Señor de sus vidas y les dan la bienvenida para que Él habite y controle sus vidas. Usted puede hacer esa decisión este mismo momento, orando la siguiente sencilla oración. En Dios eterno, Sé que hace mucho tiempo no he conversado contigo y que mi vida de oración es deplorable. Perdóname y ayúdame por medio de tu Santo Espíritu para que yo pueda aprender a orar en el Espíritu. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame, sáname, sálvame. Agradezco tu sacrificio en la cruz, derramando tu preciosa sangre para pagar por mis pecados y darme vida eterna. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para siempre por ti. Ayúdame a vivir conforme a los designios de tu voluntad. En tu nombre lo pido. Amén. Si en forma seria, sincera y con profunda fe usted hizo esa decisión por Cristo, recibiéndole como su Salvador y Señor y dándole la bienvenida en su corazón y en su vida, todo su ser se llenará de genuino gozo espiritual. Tenga la bondad de escribirnos y compartir con nosotros su decisión. Anhelamos ser parte de su alegría espiritual. Y cuando nos escriba, también nos estará dando la oportunidad y privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga en todo y sea bienvenido a la familia de Dios.